Estos son los titulares del martes 12 de marzo. Israel continúa con su mortífera ofensiva en la Franja de Gaza a pesar del inicio del Ramadán. Un sondeo de NHK revela que la tasa de aprobación del gabinete del primer ministro japonés se mantiene en 25% y los sismos frente a la costa de Chiba, Japón, disminuyen, pero persiste el riesgo de un fuerte terremoto. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Las Fuerzas Armadas de Israel continuaron el lunes con sus mortíferos ataques en la Franja de Gaza, a pesar del inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió un alto al fuego inmediato. Declaró, aunque el Ramadán ha comenzado, las matanzas, los bombardeos y el derramamiento de sangre continúan en Gaza. Añadió, es hora de que haya paz y pidió a los líderes políticos, religiosos y comunitarios que hagan todo lo que esté a su alcance para hacer de este periodo sagrado un tiempo de empatía, acción y paz. Medios de comunicación palestinos señalaron que decenas de civiles murieron por los ataques israelíes el lunes, jornada en la que los ciudadanos comenzaron a ayunar por el día. En un video tomado por un equipo de grabación de la agencia de noticias Reuters en Rafah, sur de la franja, aparece un hombre que ha huido del norte del territorio. Manifestó que nunca había pasado el Ramadán con desesperación, pero que ahora no tiene comida para después del ayuno diurno ni dinero para comprarla. Una encuesta de opinión de NHK revela que la tasa de aprobación del gabinete del primer ministro japonés Kishida Fumio se sitúa en 25%, sin cambios con respecto al mes anterior. Por su parte, la tasa de desaprobación es del 57%, una caída de un punto. El sondeo telefónico se llevó a cabo del viernes al domingo y respondieron más de 1.200 personas. Entre quienes apoyan al gabinete, el 47% señaló que considera que es mejor que las posibles alternativas, el 25% que está formado por partidos políticos que apoyan y el 13% expresó su confianza en Kishida. Por su parte, el 39% de quienes mostraron su desaprobación dijo que tiene pocas expectativas sobre las políticas del gabinete, el 30% que este carece de habilidad para implementar políticas y el 12% que no confía en Kishida. Las respuestas fueron variadas con respecto al escándalo de recaudación de fondos en el que están involucradas facciones del Partido Liberal Demócrata PLD, principal miembro de la coalición gobernante, y 5 legisladores con altos cargos en la agrupación explicaron la situación en sesiones del Consejo Deliberativo sobre Ética Política de la Cámara Baja. Solo el 1% consideró que se cumplió a cabalidad con la responsabilidad de dar explicaciones al respecto, el 7% dijo que se cumplió hasta cierto punto, el 34% que no se cumplió en gran medida y el 50% que no se cumplió en absoluto. Cuando les preguntaron si el PLD debería sancionar a los legisladores involucrados en el escándalo, el 75% respondió que debería hacerlo, mientras que el 12% señaló que es innecesario. Kobayashi Shinichiro, analista de la firma Investigación y Asesoría Mitsubishi UFJ, señala que la tendencia económica de Japón no ha cambiado mucho y que la economía sigue siendo inactiva. Indica que los consumidores están fijándose más en el presupuesto dada la creciente inflación. El gasto en servicios también fue lento. Kobayashi afirma, el gasto personal necesita ser más fuerte para mejorar la economía. A tal fin será necesario aumentar los salarios. Por lo tanto, creo que los resultados de las negociaciones salariales de este año tendrán un impacto importante en las tendencias económicas futuras. Esas conversaciones laborales alcanzarán su punto álgido esta semana. Kobayashi añade que si los salarios suben, las empresas aumentarán los precios, la inflación se incrementará y eso podría resultar con el tiempo en un cambio en la política monetaria del Banco Central japonés. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un equipo gubernamental sobre terremotos en Japón dio a conocer que la más reciente serie de sismos que se ha estado registrando en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, podría estar disminuyendo. pero exhorta a la población a mantenerse alerta, ya que esto no anula la posibilidad de fuertes sismos. El Comité de Investigación de Terremotos se reunió el lunes para elaborar su más reciente evaluación de la actividad sísmica frente a la costa este de la prefectura de Chiba y zonas colindantes. El comité señaló que la actividad sísmica tuvo un pico el 26 de febrero. Para la tarde del lunes se habían registrado 42 terremotos con una intensidad de 1 o más en la escala japonesa de 0 a 7. Entre estos se incluye una sacudida de magnitud 5,3 el 1 de marzo. El equipo afirmó que el número de sismos perceptibles está disminuyendo y que no se ha sentido ninguno en días recientes. También señala que el llamado fenómeno de deslizamiento lento en el límite del océano y las placas continentales también parece estar menguando. Sin embargo, también señala que en casos anteriores la actividad sísmica ha durado meses y que la población debe mantenerse alerta por la posibilidad de fuertes terremotos con una intensidad aproximada de 5 débil. El comité está encabezado por Hirata Naoshi, profesor emérito de la Universidad de Tokio, quien dijo que la actividad sísmica de importancia parece estar disminuyendo, pero que en el pasado se han registrado terremotos relativamente fuertes luego de la reducción de la actividad sísmica. Hirata exhorta a la población a ser cautelosa por un mes más. Un destructor de la Armada de Estados Unidos con el sistema Aegis de misiles guiados hizo su primera escala en el puerto de la isla de Ishigaki, en la prefectura septentrional de Okinawa, Japón. El buque Rafael Peralta, equipado con misiles antiaéreos y de crucero, ingresó al puerto el lunes por la mañana. La Armada estadounidense había solicitado a la ciudad de Ishigaki que permitiera que el buque anclara para tomar un descanso y reabastecerse, con base en el acuerdo del estado de las fuerzas entre Japón y los Estados Unidos. Inicialmente, la ciudad rechazó la propuesta, aduciendo la falta de un muelle que fuera seguro para el uso de la embarcación, entre otras razones, pero posteriormente accedió a la solicitud. El gobierno de Okinawa señaló que es la primera vez que un buque estadounidense con el sistema de defensa Aegis hace una parada en un puerto de la prefectura, utilizado por embarcaciones civiles. Fuentes cercanas afirman que el Rafael Peralta permanecerá en el puerto hasta el miércoles. Ha trascendido que la tripulación tiene previsto visitar establecimientos locales. La prefectura ha estado buscando que las fuerzas estadounidenses limiten el uso de puertos civiles excepto en caso de emergencia. El lunes a la 1 de la tarde, el Sindicato Local de Trabajadores Portuarios comenzó una huelga en el puerto, situación que ha aumentado la preocupación de que esto ocasione un impacto en la logística local. El japonés Furukawa Satoshi y otros 3 astronautas están de regreso a la Tierra tras pasar 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Una nave que transportaba a los 4 astronautas se desacopló de la estación el martes en torno a las 12:20 de la mañana, hora de Japón. Está previsto que americe frente a la costa de Florida hacia las 7 de la noche. Esta ha sido la segunda misión de Furukawa en la Estación Espacial Internacional. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.